Millonarios perdió ayer por ser miedoso, por el temor del técnico, por un técnico defensivo que tiene una calidad de jugadores. Yo tenía bastantes dudas en cuanto a Millonarios, veía un equipo muy timorato, no le veía en qué momento fuera a hacerle 3, 4 goles al Junior. Verdad que cuando Aguirre marca el primer gol, ya prácticamente la serie estaba sentenciada. Nadie se esperaba que Millonarios reaccionara de tal forma como reaccionó ayer en el segundo tiempo. Fue algo brillante, motivante, ver cómo el Club Azul, los jugadores de Club Azul en cabeza de Manga Escobar, en cabeza de el mismo Rangel, Jonathan Estrada, sacaron adelante este partido. Iban perdiendo 1-0 y terminaron 4-1 en 20 minutos que le colocaron y le hicieron 4 goles al Atlético Junior. Pero desafortunadamente, el técnico uruguayo Rubén Israel dio muestra de su juego defensivo que llevó a Millonarios a eso. A pesar de tener tantos refuerzos y tantas figuras, Millonarios ayer no tuvo la talla y la jerarquía para mantener el resultado. Al minuto 92, el jugador Hernández coloca el segundo gol de Junior, lo cual lo lleva a penales. Pero el error fue fundamentalmente del técnico, que fue un técnico timoroso. Rubén Israel fue timorato, fue miedoso al sacar de la cancha a dos jugadores tan importantes como Jonathan Estrada y Manga Escobar. Dos jugadores que tenían detenida la defensa del Junior. Domínguez estaba ya quieto, el cambio que había hecho Mendoza por el lateral derecho que había sacado, estaban allá pendientes de Manga Escobar, que nos tenía totalmente preocupados. Y Rubén Israel le hace un favor al Junior cuando saca primero a Escobar, quien estuvo a Jonathan Estrada, y después saca a Escobar. Le hace un favor porque los jugadores del Junior se sintieron relajados, se sintieron sin compromiso y se vinieron a atacar. Atacaron los Millonarios hasta el último minuto cuando Vladimir Hernández le marca el gol. Entonces fue una falta de estrategia. Rubén Israel demostró ayer ser un técnico miedoso, un técnico muy defensivo y que no es un técnico para Millonarios. Rubén Israel es un técnico para otro equipo, no con las características del Club Azul, que toda la vida ha enseñado a ser un equipo de ataque. Y Millonarios necesita un técnico con actitud ofensiva, porque los jugadores que tiene allí son jugadores con actitud ofensiva y vocación ofensiva. Entonces, Millonarios, a pesar de haber hecho unos grandes refuerzos, consideramos que tuvo en esta temporada un fracaso grande porque pues se hizo una gran inversión y es su técnico quien no supo manejar el equipo, quien nunca en ningún momento supo mantener la disciplina, mantener la constancia, mantener el equipo en los primeros lugares a pesar de que estuvo allí. Pero a lo último, como le decía inicialmente, Rubén Israel mató el tigre y se asustó con el cuero cuando él cambia, haciendo estos cambios y se dedica a defenderse, faltando pocos minutos, cuando debería haber seguido atacando porque Junior estaba herido y tranquilamente Millonarios le había podido ganar 6-5-1 al Atlético Junior. Desafortunadamente para nosotros, los hinchas de Millonarios, ayer quedamos eliminados y sabemos que contamos con un gran equipo, pero la actitud del técnico no sirvió.